Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis amados, vamos a estar de pie, bendiciendo y dándole gracias al Señor en esta mañana. Así los carbones bien apretaditos, juntitos, se siente bonito, gloria a Dios, está bonito. A mí me gusta verlos así apretaditos, uno con otro, porque así seremos, hermanos, las huestes celestiales pegadas unas con otras al lado del Señor. Vamos a orar. Es una mañana lluviosa, pero apréstese, cierre sus ojos y ayúdeme, vamos a orar. Él dijo que donde estuvieran dos o más reunidos en su nombre, el Señor Jesús dijo que Él estaría ahí. Padre, en esta mañana presentamos nuestras vidas delante de Ti. En Tu grande misericordia, escúchanos. Nuestra oración la elevamos, no, Señor, a religiones ni a hombres, sino al único Creador poderoso y a Jesucristo a quien Tú has enviado. Por Tu Espíritu Santo recibe, Señor, nuestra oración y nuestro clamor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, Tú eres un Dios santo y poderoso y rogamos que en esta preciosa mañana, en medio de la lluvia, traigas mensaje, agua de vida para Tu pueblo, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como también perdonamos a los que nos ofenden, Señor, perdónanos a nosotros, no nos dejes caer en tentaciones, líbranos del mal, Señor. En esta mañana purifica los corazones, quita todo aquello que nos impide tener una comunión plena contigo y ábrenos la mente, el entendimiento, para que esta palabra se quede en nosotros y muévenos al amor y las buenas obras y muévenos, Señor, a la búsqueda y al servicio. Atamos los poderes de los demonios que han salido, principados de las tinieblas, potestades, gobernadores, huestes de maldad, que salen para poner tropiezo, violencia en los hogares, maldad en los corazones, ceguera espiritual. Declaramos libertad, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos purifiques y nos limpies. Bendice la familia del hermano, de la hermana que está aquí, la familia que vino. Bendice al que oye este mensaje a través de la internet, a través de este material de audio. Y por la sangre de Cristo, Señor, declaramos libertad. Salva las almas, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, echa fuera demonios, derrama de Tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, restaura familias y hogares. Te entregamos nuestra vida y este país en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, háblanos, amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y amén. Vamos a tomar asiento. Presencia de Dios preciosa, gracias, Señor, bendito y santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Aquí cuando llueve pasa corriente. Pronto tendremos, hermano, techito y no nos vamos a estar mojando. Gloria a Dios. Dios nos permitió esto porque nos ama. Bendito sea Dios. Esta mañana estuvimos trayendo el mensaje de la palabra del Señor, que sería bueno que usted, hermano, lo escuchara junto con su familia, sus hijos, amigos y familiares de pronto lejanos, porque ese mensaje, perdón, es un mensaje que nos habla de los tiempos difíciles de violencia que se están viviendo y de la situación que se va a vivir, que se va a empeorar, la violencia se va a empeorar en el mundo entero y está tratando de permear, de penetrar al pueblo cristiano evangélico a través de los medios de comunicación, televisión, radio, la misma programación deshonrosa que hay en los medios, está formando unos conceptos erróneos en los muchachos, en las familias, en los esposos, en las parejas, y el pueblo cristiano tiene que cuidarse para no reaccionar de una forma como reacciona el mundo. Ante el avance de la perversión en el mundo entero y de la violencia, tenemos que guardarnos y pedirle al Señor. El mensaje que esta mañana Dios nos diera a través de este también lugar, el mensaje en esta mañana fue la violencia y los pregoneros de justicia. Nos pasamos en la predicación en el libro de Génesis y estuvimos hablando de que en Génesis Dios trató con la violencia, destruyendo la maldad del mundo antiguo por culpa de la corrupción y de la violencia que había. Así también hoy estamos tratando el tema del Apocalipsis en una serie de cultos que no siempre los estamos haciendo todos los domingos, pero que queremos terminarlo antes de que Cristo venga. El Apocalipsis es un libro delicado de estudiar con mucho cuidado y hoy estaremos viendo el capítulo 9 del libro de Apocalipsis y nos encontramos precisamente en un momento en el cual ya hasta este momento de la predicación y de la enseñanza, si usted hasta ahora vino al mensaje de Apocalipsis, quiero decirle que hasta aquí, hasta donde vamos a empezar la predicación hoy, ya Dios ha empezado a derramar sobre el mundo entero juicios como los que se desataron en aquella época destruyendo la humanidad. Los juicios que van a venir de parte del Señor son juicios por amor de Dios, por misericordia de Dios. Y también los trae después de que salva y se lleva del planeta Tierra a miles de cristianos evangélicos de sana doctrina que se guardan, los va a salvar en lo que se conoce como el rapto de la iglesia, que ya muchas iglesias están entrando en apostasía, o no creen, o entran en apostasía y reniegan de la creencia o de la fe nuestra en que Cristo nos va a salvar a través del rapto o el arrebatamiento de los cristianos. Vamos a estar capítulo 9 de Apocalipsis. Aquí ya se han derramado una serie primera de 7 juicios que son al comienzo de 7 años de reinado que el anticristo va al Señor permitirle en la tierra. ¿Cuántos años dejará Cristo reinar al anticristo? ¿Cuántos años dejará Dios reinar al anticristo? 7 años lo va a dejar reinar. ¿Por qué lo va a dejar reinar? A ver quién nos ayuda esta mañana en todo lo que hemos visto. ¿Por qué lo va a dejar reinar? Porque eso es lo que el hombre quiere, que no exista un Dios que lo gobierne, sino que el hombre se mande solo. Entonces Dios va a dejar que el hombre mande al hombre, y aquí estará el anticristo gobernando en el mundo entero. La religión del mundo entero será la del anticristo, que es la unión de todas las religiones del mundo. Se va a levantar el anticristo y un ayudante de él, que ¿cómo se llama el ayudante del anticristo? Se llama la segunda bestia, porque él es la primera, el anticristo es la primera. La segunda bestia o el falso profeta. Entonces Dios comienza a derramar juicios sobre la gente que se queda. Ahí van a haber gente que se va a convertir a Jesucristo, pero que van a tener que morir la mayoría quitándole la cabeza. Está escrito que así va a ser. En los días de la revolución allí en Francia, cuando Robespierre y todos sus compañeros de revolución, hubo un hombre que en aquella época se inventó la guillotina, que fue Guillot. Y Guillot, usted sabe que los que han visto en la televisión saben cómo es una guillotina, una hoja muy cortante, pesada, que apenas le quitan el seguro, cae como una terrible velocidad e inmediatamente cercena, corta la cabeza del que se meta ahí debajo. Así, en esa época, Robespierre, que fue uno de los iniciadores de la Revolución Francesa, hermano, también él mismo probó la guillotina, a través de la cual él mató a 20.000 personas, y también el inventor de la guillotina se murió. Guillot también probó su invento. Y aquí el anticristo va a volver a colocar de moda el corte bien cortito de cabeza. Y no lo digo de manera burlándome, pero sí va a ser muy duro que mucha gente pierda su vida por aquel tiempo, por haberse quedado del rato de la iglesia. Entonces pasaron 7 juicios, o más bien una serie de juicios. Son 3 series de a 7, 3 por 7, 21 juicios. Ya vimos la primera serie de 7, que se conocen como, ¿cómo se conocen? Los sellos. Los sellos. Y luego vienen los siguientes juicios que se conocen como las trompetas. Y luego vienen los siguientes juicios que son las copas. Después de terminado eso, hay una guerra tremenda, la última guerra mundial, y viene Jesús y acaba con el anticristo y el falso profeta, y Cristo volverá a la tierra al final de esos 7 años y reinará aquí en la tierra 1000 años. Mientras Él viene, su iglesia estaremos con Él, y en la tierra millones de apáticos a Jesucristo se perderán por no oír la voz del Evangelio de Cristo Jesús. Capítulo 9 de Apocalipsis, nos encontramos entonces que nos estamos acercando a la mitad de los 3 años y medio. Recuerden, hermanos queridos, que durante un tiempo inicial del reino del anticristo, Él no le va a decir a la gente que Él es el anticristo, que Él es el representante máximo del diablo, tampoco le va a decir. Él va a aparecer como un salvador en la tierra. La economía del mundo está en quiebra ahorita, ¿por qué? Porque ya está preparado todo para que Él venga como supuesto salvador de la economía mundial. ¿Por qué creen ustedes que todos los países entraron en quiebra? Nunca se había visto eso antes. Nunca, nunca, hermano. ¿Por qué cree usted que la violencia está ahora en el mundo entero tan enseñoreada y la maldad de la gente? ¿Y por qué cree usted que gente cristiana, que era cristiana, ahora están torcidos? Gente que está buscando la plata de la gente que va a las iglesias. Gente que está buscando ese, hermano, la corrupción. La mayor parte de las religiones del mundo están, hermano, engañando a la humanidad, y el engaño también se metió dentro de la misma iglesia cristiana. Por eso la gente no quiere venir a las iglesias cristianas muchas, porque han visto cosas, pero no por eso Dios deja de existir, alabado sea el Señor. Y mire, hermano querido, usted tiene que apartarse de toda esta violencia, no permitir que en su casa sus hijos sean violentos ni vean cosas violentas. La Biblia dice que no pondremos cosa injusta delante de nuestros ojos. Debemos ser santos en este tiempo en que se aproximan los juicios de Dios, y estamos viendo el cambio climático en el mundo entero. nieve donde nunca caía nieve, lluvias intensas donde antes no llovía, sol como jamás se había visto antes, y un cataclismo que va a venir, hermano, en estos tiempos va a venir un cataclismo en el mundo entero que va a sacudir. Los noticieros del mundo entero van a estar hablando de lo que va a pasar. Así que prepárese porque viene algo tremendo. Usted me dirá a mí, pastor, y Dios no nos va a salvar, sí, pero antes de que nos salve y nos lleve en el rapto, en la tierra van a caer una cantidad de cosas que van a despertar a mucha gente que está dormida. Cristianos que están dormidos los va a despertar el Señor para que se tomen en serio la búsqueda de Dios, no por miedo, sino por primero por amor, porque por amor nos salva. Alabado sea su poderoso nombre. No somos merecedores de eso, pero Él lo hace. Capítulo de Apocalipsis 9. Han pasado ya hasta aquí, en la segunda serie de juicios, han pasado siete sellos. Han pasado cinco trompetas que ya han sonado. Cuando suenan las trompetas, quiero decirle, para los que no están de pronto conectados, la última serie de trompetas son anuncios. En el Antiguo Testamento, en Números 10:9, Dios decía que cuando una persona iba a hacer guerra de su pueblo, debía tocar trompeta. Que cuando llamaban a la gente a culto, a congregarse ante el Dios del cielo, tocaban las trompetas. En el libro de Joel, la Biblia dice que tocar trompeta en Sion, que anuncie al pueblo que viene algo tremendo. Cuando se anuncia algo, guerra o que viene el enemigo, se toca la trompeta. Así que estos juicios llamados las trompetas son un anuncio de grandes cosas que se van a desatar sobre el mundo entero. Aquí van a surgir grandes también fuerzas militares que se preparan para la guerra. Por eso suenan trompetas, anuncian trompetas de guerra. Y vimos la primera serie de los cinco, de los siete juicios de las trompetas, vimos cinco. Repaso, la primera trompeta que vimos es granizo, fuego, mezclado con sangre que cae sobre la tierra, como ya cayó en la noticia, lo puede usted confirmar, busque en internet cuándo ha caído granizo, cuándo ha caído fuego y cuándo ha caído sangre sobre la tierra, y se va a sorprender de encontrar que ya varias veces ha caído en diferentes partes del mundo. Gente quemada, tercera parte de árboles, hierba verde, un desastre. Cae la segunda trompeta o suena, se pierde la tercera parte de las aguas del mar, es decir, se vuelven sangre, no son consumibles, hay un daño sobre los habitantes del mar, y se muere la tercera parte de los habitantes del mar a causa de esta contaminación. Nos habla también de que van a haber derrocamiento de reinos. Cuando usted ve en el libro de Apocalipsis, cuando se toca la segunda trompeta, habla de una montaña, de un monte gigante que cae. Nos habla también de naciones gigantescas, pueblos que eran muy poderosos que de repente caen delante de la humanidad, han sido vistos como grandes, pero Dios los humilla. En la tercera trompeta que vimos, Dios envía un juicio a los que creyeron a la mentira y han creído que el anticristo es el salvador de la humanidad. Muchos judíos van a creer que el anticristo es el Mesías que han estado esperando, porque ellos en su mayoría no han creído que Jesucristo, oiga, los judíos no han creído en su mayoría que Jesucristo sea el Señor, y otros han abusado con esto y han hecho daño a los judíos, pero eso no es bien visto a los ojos de Dios, eso es pecado. Así que aunque ellos no crean, Dios les va a dar una oportunidad también para que crean a la verdad. Pero viene juicio, se levanta la bestia, y usted sabe que al principio el anticristo se presenta como bueno, como un hombre de paz, como un hombre que ayuda en la economía del mundo en crisis. Él trae soluciones, aporta aparentemente soluciones para levantar la economía. La gente lo va a adorar, la gente le va a creer. Pero así también este hombre va a manifestarse dentro de poquito como lo que verdaderamente es. Él va a decirle al mundo que él es el único, que él es el verdadero, que no hay otro Dios, y va a hacer que la gente lo adore a él. En ese tiempo Dios va a permitir, dice la Biblia, que caiga una estrella del cielo, y se va a levantar la Biblia. Van a haber problemas en las aguas, la tercera parte de los ríos, las fuentes de agua se vuelven amargas, es decir, el agua potable deja de ser potable en su tercera parte. Mueren millones de seres humanos. Luego la cuarta trompeta que vimos, en la cuarta trompeta se oscurece, hay una parte de oscuridad sobre la tierra, la tercera parte del día pierde la luz, es decir, que apenas si hay luz en la mañana desde las 6 hasta las 6 de la tarde, por decir algo, 12 horas, habría por ahí un periodo, pues la tercera parte, ¿cuánto es? ¿Cuántas serían? ¿3 horas? ¿4 horas? Entonces réstele usted esas horas de luz y va a haber oscuridad. Al haber oscuridad, deterioro en las plantas, deterioro en los seres humanos, enfermedades, va a haber, hermano, una crisis, y el anticristo va a estar allí, hermano, derrocando cualquier gobierno que exista. Él se va a proclamar como la única autoridad en el mundo entero, y va a haber un juicio sobre los gobernantes de la tierra. Hasta aquí van a haber aproximadamente más de 1.125 millones de seres humanos muertos sobre la faz de la tierra. La humanidad sabe, hermano, que no está preparada para eso. Usted me escucha predicar esto y usted dirá, ese señor lo que está diciendo ahí será verdad, será mentira, eso, o serán creencias de los cristianos. Yo no creo que eso nunca vaya a venir. Sí viene, mi hermano, sí viene, aunque muchos no lo crean, se han cumplido muchos de estas predicciones. De estas del Apocalipsis, en este punto todavía no. Y luego viene la quinta trompeta y dice que un ángel del Señor abre el pozo del abismo y salen, hermano, de la cárcel de los demonios millones de criaturas abominables. Vamos a entrar allí, capítulo 9 de Apocalipsis, seguimos allí. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de qué? Del pozo del abismo. Usted sabe que en el verso 13, retroceda un poquito, ya estaba Dios diciendo a través de tres ángeles, o a través de unos ángeles, de un ángel, perdón, que ese ángel se puso a gritar a gran voz y decía, ¿cuántos hay? Gritó. Tres, hay, hay, y hay, porque son tres cosas que faltan todavía, ya van cuatro trompetas, faltan tres por sonar, las tres que faltan, cada una es muy dolorosa, hay por cada una, son tres. Entonces, usted ve la primera aquí, la primera dice que ese ángel toca la trompeta y que cae una estrella del cielo a la tierra. ¿A qué se puede referir eso? Se puede referir, puede ser que caiga un cometa. Algunos científicos están diciendo que para el 2010 o el 2012, el 2010 ya es el año entrante, y el 2012 está encima. Por ahí hay un poco de gente que está reuniendo profecías de los mayas, y hay unas historias de los mayas que nosotros no las predicamos como palabra de Dios, sino son cosas que ellos tienen allá, y dicen que es imposible que la Tierra pase el 2012 sin que pase algo. Los mayas predijeron, ellos allá en su creencia, que iba a pasar algo. Ellos fueron los de los hombres que alcanzaron a medir las distancias solares, alcanzaron a hacer cálculos astronómicos muy sorprendentes para el tiempo de hoy, y los mayas están calculando un tiempo en el cual la Tierra tiene que ser sacudida por un evento que tiene que ver con cosas del espacio. Así que ellos están esperando en el mundo entero. Usted vea en internet y mire, 2012 mayas, ponga así, 2012 mayas, y usted vea todo lo que le sale, lo que dicen en el mundo entero. Pero la Biblia dice que están a punto de venir esos juicios y que caerá una estrella del firmamento. Hay científicos que dicen que en este momento viene una especie de satélite, o si fue satélite o lo es, no lo sé, pero es un cometa que viene hacia la Tierra. Y hay científicos que están preparando en este momento, usted lo puede investigar también, están preparando el lanzamiento de armas nucleares para destruir ese posible elemento gigante que puede venirse a estrellar contra la Tierra. Hace unos años, dos años, dijeron los científicos que habían investigado y que parece, dicen ellos, que hay una posibilidad de que se estrelle con la Tierra, pero no es mucha. Pero un muchacho, de estos muchachos que se pueden llamar hackers, o más bien un científico joven, se puso a estudiar y con programas especiales se metió a las computadoras de los Estados Unidos y él extrajo la información que había y la cotejó. Es decir, él es también astrónomo, astrofísico, y él estudió eso, y el muchacho muy joven, tiene como 17 años. Y ese muchacho dijo, no es cierto que no se vaya a estrellar, hay 90 y no sé cuánto por ciento de posibilidades de que sí se estrelle con la Tierra, sino que lo quieren tapar, dijo el muchacho. Y al muchacho lo llamaron y lo van a condenar, lo quieren condenar por lo que él dijo, y otros científicos dijeron, no le crean a ese muchacho no dice la verdad, pero ese muchacho es un estudioso, y ya otros hombres científicos lo han dicho, viene contra el planeta Tierra posiblemente algo que va a caer y le va a causar un daño terrible a la humanidad. Y sí han caído antes cosas así en la Tierra, pastor, sí han caído. Usted ha visto programas en la televisión que anuncian de grandes cráteres, gigantescos huecos, meteoritos que han caído a la Tierra, han producido, hermano, gigantescas convulsiones en la historia del mundo y del clima del mundo. Así que no se extrañe. Pero allí acabo de leer yo algo tremendo, vea conmigo. Dice el capítulo 9, versículo 1, cayó del cielo a la Tierra, bueno, eso. Y dice que se le dio a ese ángel, ¿cierto? Bueno, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y cayó una estrella del cielo a la tierra, y luego habla de que y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es un pozo? Un pozo es un hueco, ya usted sabe. Algo grande que contiene algo allí. Pozo. Por lo general no es profundo. No puede, usted no puede llamar pozo a un agujero, hermano, para meter un ratón ahí muerto. Un pozo, dice la Biblia, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Mire su Biblia, ¿cómo se llama? El pozo del abismo. ¿Y le dieron la llave para qué? Vuelva a leer. ¿Para qué le dieron la llave, hermano? Para que lo qué, lo abriera. O sea que ese lugar está cerrado, está sellado, y está sellado hasta que no viene este personaje, que parece ser un ángel, que tiene el poder de parte de Dios para abrir ese pozo, y algo va a pasar, porque si antes dijeron, ¡ay, ay!, debe ser que eso es terrible lo que está ahí. ¿Qué será? Mire Lucas capítulo 8, versículo 31 conmigo. Lucas capítulo 8, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice en Lucas? Repito, capítulo 8, versículo 31. Dice lo siguiente. Lea usted conmigo al tiempo. Cuando Jesús le preguntó al endemoniado, a un endemoniado que lo encontró en la región de Gadara, conocido como el Gadareno, y lo estaba expulsando, antes de expulsarlo, Jesús le preguntó el nombre. En el verso 30, ¿qué le contestó el demonio? Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Verso 31. ¿Qué le rogaban los demonios a Jesús? Vea, jovencito, hermano, mire usted, ¿qué le rogaban los demonios a Jesús? Vea usted, ¿qué le rogaban? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ah, pastor, pero ese es el abismo, no es el pozo del abismo, debe ser otro abismo. Para que no le quede un abismo de duda, véngase conmigo a este otro versículo. Hay una cárcel que la Biblia la llama la cárcel de los demonios. Pozo del abismo, a donde usted ve en otros pasajes de la Escritura, que cuando el Señor echaba fuera a los demonios, los echaba a ese lugar. Ellos sabían, porque le estaban pidiendo al Señor, no nos vaya a botar allá abajo a ese hueco, por favor. Para que un demonio, hermano, esté temblando y le diga a Jesucristo que no me mande allá. ¿Por qué un demonio tiene miedo de irse allá? ¿Porque pasa vacaciones allá deliciosas? ¿Un crucero para el demonio? Hermano, debe ser un lugar muy horrible para que un demonio esté allá. O sea que los demonios no le tienen miedo a casi a nada. Lo único que le tiene miedo es a la presencia de Dios y a la santidad en un cristiano que se consagra, que tenga poder en el nombre de Jesús para echarlo fuera. Pero dice que es una prisión, sí. Vamos al siguiente pasaje de la Escritura. Mire conmigo también el libro de Segunda, o más bien Judas 6. Judas 6. Judas 6 es el libro que está antes del que usted está leyendo. Es el librito que está antes del libro de Apocalipsis que usted está leyendo ahora. Es el penúltimo libro de la Biblia. Y mire, en el único capítulo que tiene, el versículo, por favor, dice el 6, aquí se menciona que a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿cuáles fueron los ángeles que no guardaron la dignidad? Los que se rebelaron contra Dios y se volvieron demonios, ángeles caídos. ¿Qué les pasó a ellos? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿dónde los mandó Dios? Los ha guardado bajo oscuridad. ¿En dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Oiga, prisiones, ¿cómo lo llama la Biblia? Bueno, pastor, pero eso son prisiones eternas, pero no me dice que sea el pozo. Bueno, vamos para allá entonces también. Miren lo que dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2 de Segunda de Pedro. Mire el versículo 4, por favor. Y lea conmigo ahora. Y dice allí, repito, Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿Dios no perdonó a quiénes? ¿A los hombres sí los puede perdonar? ¿A los ángeles los perdonó? Oiga, y si Dios no perdona a los ángeles y lo perdona a usted, ¿usted por qué desaprovecha, hermano? Amigo que está escuchando este mensaje hoy, ¿a usted qué le gusta tanto levantar el codo? ¿A usted qué le gusta tanto las mujercitas allá, aparte de la suya? ¿A usted qué le gusta el cigarrillo? ¿Le gustan los vicios y hacer cosas depravadas? pero le gustan las cosas de Dios, tiene que escoger. O se santifica más, o usted se hace más inmundo. Porque si Dios no perdonó a los demonios y lo ha perdonado a usted, quiere decir que si lo ha perdonado a usted, y usted está buscando a Dios, pero no quiere meterse bien con Dios, ¿qué puede pasar si Él no le dio esa oportunidad a los demonios y a usted se la da y la desprecia? Si a ellos los encerró en prisiones de oscuridad, ¿qué le puede pasar ahora a un hombre que Dios sí le perdona, diferente a los demonios, y desprecia ese perdón? ¿Será que va a un lugar más cómodo que el pozo del abismo? A un lugar peor, yo creo. Vea conmigo ahora segunda de Pedro, en el capítulo que estoy diciendo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde los echó? ¿Pero qué hay allá en el infierno, además del infierno? Dice, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿A qué los entregó? Prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios esta mañana nos leía, o pues a través del mensaje nos daba el Señor, a través de este servidor, que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Cómo se llamaba Noé? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y destruyó a Sodoma y a Gomorra. Mira, hermano, si Dios destruyó a eso, y a los demonios los encerró en prisiones, y ahora viene un ángel, y va a abrir ese pozo, ¿qué irá a salir de esa prisión? ¿Sabe usted que hay gente que cuando se va a la cárcel y sale, sale más mala que antes, hermano? Sale con instintos más terribles, instintos más perversos. Y salen. ¿Y qué sale mucha gente de la cárcel? Sale a hacer, a desquitarse, a hacer barbaridad. Otros se corrigen, pero otros no. Estos demonios, como ya no los perdona Dios, pues ya no van a salir a arrepentirse. Así es que si usted está orando para que el diablo se convierta, pierde el tiempo. No ore por el diablito. Ore por el diablito de su amigo, de su hermano, de su tío, de su papá, para que se convierta mejor él. Pero los demonios ya no se pueden arrepentir. Y si se arrepienten, de todas maneras, tienen castigo. Mire, esta mañana Dios nos está hablando que destruyó al mundo por la violencia. Y aquí van a salir demonios tan violentos como los que jamás se habían visto en la historia de la humanidad. Usted sabe que la violencia y la sodomía, o sea, la depravación, la corrupción, hace que Dios se enoje con la tierra. Destruyó el tiempo de Noé, todo por el diluvio. Juicio, y antes del juicio, se llevó a Enoch, el tatarabuelito, el bisabuelo, perdón, de Noé. Salvó a Matusalén, se lo llevó bien viejo. Y luego, a Lamec, también a lo mejor vio, se murió, pero el último que quedaba ahí de esa generación que buscaba a Dios era Noé, y guardó a Noé y a otras 7 personas. Y 7 días esperó con el arca abierta. Él mismo fue el que la cerró, pero les dio otros 7 días, aparte de 100 años que se demoró construyendo el arca el viejito, le dio 7 días más para que la gente entrara. Ahora Dios nos ha dado un tiempo de espera para que entremos y nos apartemos de la violencia y nos apartemos de la corrupción y nos apartemos de la maldad, porque va a venir un tiempo en que el Señor va a dejar que la tierra quede en manos, hasta donde Él le permite, del mismo diablo, para que Satanás ahora sí haga como se le provoca, hasta donde Dios le permite. Y va a hacer violencia. Si ahora hay violencia, ¿qué no va a pasar? ¿Usted puede imaginar a un hombre violando a su propio hijo? En estos días en la televisión salió condenado un hombre aquí en Colombia que violaba a su hijo varón. Desde los 4 años hasta los 14 se la pasó violando a su propio hijo varón. Lo metieron preso ahí. Usted escucha la noticia, lo metieron preso al sinvergüenza ese. Y usted se pregunta, ¿cómo un hombre puede coger el cuerpecito de su propio niño y lo puede dejar y lo puede volver una porquería? Porque hay violencia en el corazón. Porque hay tanta gente por ahí violando a la gente afuera. Porque hay tanta gente cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué se está metiendo tanta corrupción en la televisión esta mañana? Y vuelvo a hablar de lo mismo. El Señor nos está diciendo, mira que voy a traer un juicio y que voy a sacar todos esos demonios que son tan violentos, 200 millones de demonios les voy a dejar salir, ya que si a ustedes les gusta la violencia, les voy a dar violencia. Si a usted le gusta ver violencia en televisión, cancele eso. El otro día estaba yo viendo un programa, y el Espíritu Santo me redargulló, sentí un frío en el estómago, sentí dolor en mi pecho, sentí opresión de demonios, pero como la mamá del malo era cristiana, yo era pensando, eso el Señor me perdona porque es para ver un testimonio y contárselo a la iglesia. Porque uno siempre tiene disculpas para ver lo que no le conviene ver. y se disculpa. No, no, no, es que yo soy médico, voy a ver eso porque es parte de la medicina. Mentira. Y me puse a ver un programa allí de violencia, donde un hombre, su mamá cristiana, y él siendo de mamá cristiana, era supremamente asesino, y era el malo de la película, y mataba horrible, y se ponía una máscara y mataba horrible. Y yo viendo eso, y el Espíritu Santo me decía, no lo veas. Yo, pero espere, señor, a ver si la viejita lo convierte al muchacho. No, eso es violencia. Y yo lo seguí viendo hasta que me tocó que ir y pedirle perdón al Señor por estar viendo eso. Usted cristiano, no vea violencia. No deje que sus hijos vean violencia. Nuestros hijos se van a volver violentos sin que ellos sepan por qué lo son. Ellos no van a entender por qué les gusta la violencia, por qué aman la violencia, por qué les gusta la violencia. Cuando usted es violento con su esposa al hablarle, cuando usted le habla a su esposa a gritos, cuando usted le habla a los hijos a gritos, yo pregunto, ¿por qué? Son sus hijos. Es su carne, hueso de su hueso, carne de su carne. Cuando usted le pega un alarido a su esposa que vive al lado suyo, ¿y por qué cuando hay un amigo suyo que es tomador, borrachón y pendenciero, y a él sí le habla bonito? ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo me le va a este amigazo querido? Y hasta abraza al sinvergüenza, miserable, vicioso. Y en cambio a su esposa, porque le pone la sopa calientica, o le plancha la ropa, o lo trata con cariño, y usted la trata con salvajidad, con un trato salvaje, perdón. ¿Por qué a ella la va a maltratar? ¿Por qué? ¿Acaso se merece más ese amigo que hasta le gasta la plata suya? ¿Será que no se merece más su esposa o sus hijos? Entonces esa violencia, Dios no la puede aprobar. Dios no puede aprobar eso. Aparte de que han salido demonios de perversiones sexuales demasiados. Hombres que hacen cosas deshonrosas. La Biblia destruyó, en el Antiguo Testamento Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y esta mañana Dios me ponía que dijera esto y lo vuelvo a decir en este culto. Está atacando a pastores, a pastoras, a líderes, a hombres importantísimos. Demonios de sodomía, de homosexualismo, de lesbianismo, de perversiones malísimas, de pornografía y de inmundicia. ¿Y qué es la sodomía? Tener relaciones sexuales por el recto. Y eso se está metiendo hasta en nombre de Dios y está atacando la mente nuestra y haciéndonos ver que eso es bueno, que es sabroso, pero eso es inmundicia. Y así el diablo va a insistir, el diablo va a insistir, Satanás va a insistir y a insistir y a insistir para que usted caiga en porquería. Debemos cuidarnos, debemos tener cuidado. Porque el Señor nos está advirtiendo a muchos y nos está hablando y nos está diciendo, te estás acercando, estás jugando con fuego, estás jugando con un terreno peligroso, no me gusta esa degradación, no me gusta esa perversión. Y ahora venden objetos y venden cosas que consoladores y cosas diabólicas que un cristiano, el diablo tiene que estar en este momento muy feliz de ver que cualquiera de nosotros se descuide y comience a contemplar la posibilidad de comprar de esas cosas que para ser más felices en la unión íntima. Déjeme decirle, Satanás está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay gente ávida, ávida ahora, ávida de programas degradantes. Y el diablo le regala en la televisión, ahora ya no hay que comprar canales de pornografía, se los regala gratis. Y con el paquete de televisión que usted viene, también viene su canal donde pasan ciertos días, a ciertas horas, pasan cochinadas y cosas degradantes. Se ven relaciones de hombres con hombres, un hombre enamorado de otro hombre. ¿Qué cosa puede ser eso bueno? Y está metiendo maldad. Déjeme, yo no quería tratarlo con profundidad, pero quiero decirle que se están metiendo cosas en las cuales las personas están diciendo, vino una mujer llorando triste, y viene mujeres llorando triste y hombres llorando tristes a la iglesia, hijos llorando tristes por cosas que pasan en sus hogares. Dice, mire, una vez me decía una hermana, mi marido quiere ponerse ropa interior de mujer, pastor, y se pone brasier de mujer y hace como una mujer en la relación íntima, y me dice que él también es una mujer y que por qué no traemos una mujer y entre todas las lesbianas él también, y tenemos una relación, una orgía. Vea usted, hermano, cuántos hombres ya están, hermano, torcidos poniéndose la ropa de su mujer. ¿Por qué? Porque hay demonios que están saliendo, dañando la vida de los seres humanos, torciendo a los seres humanos. Dios mío. Y el Señor dijo, mira que por esto, por esa maldad, por esa corrupción, yo destruí al mundo antiguo. Yo me hastié, me cansé de la maldad de los hombres y destruí el mundo antiguo por esto. Y eso trae violencia. Eso trae violencia porque por esta causa, le preguntaron el otro día en la televisión, ¿usted por qué hizo eso con esa criaturita? ¿Usted por qué hizo eso con esa niña? Le preguntaron a un hombre que violó a una niña de 6 años. ¿Usted por qué la violó? La verdad, yo no sé. ¿A usted lo violaron cuando era pequeño? No. ¿A usted lo abusaron sexualmente cuando era pequeño? No. ¿Usted vio algo en su hogar que lo impactó? No. ¿Por qué lo hace? Porque me gusta. ¿Y usted qué siente? No, cuando yo veo el dolor en una criatura, en un niño, yo siento placer. ¿Cómo puede un ser humano sentir placer cuando una criatura está muriendo? Muriendo, torturada, porque es una tortura. Solamente porque hay un demonio asqueroso, inmundo, de violencia, un espíritu degenerado que está ahí metido, agazapado, y disfruta y se alimenta con toda esa porquería. Hombres y mujeres de Dios, guardémonos. Los jóvenes ahora han creído que es normal que un muchacho tenga novia y se acueste con ella. Yo dije que iba a hacer un paréntesis. Y mire que se ha metido un espíritu que le está diciendo a las niñas y a los jóvenes, mi amor, mire que todos, yo ya a los 17 años y virgen, ¿dónde se ha visto eso? No. Eso es hasta pecado, produce cáncer. Y sacan disculpas tontas. Mire, todo el mundo lo hace. Eso es como comer dulce, eso es como comprar pan con arequipe y comer, ¿no? Dios dice, no, eso no es así. Qué bonito que un muchacho así tenga, hermano, 28, 30 o 40 años, llegue virgen al matrimonio. Y qué bonito, a mí me encanta saludar hermanos que todavía le dicen a uno, pastor, tengo 28, tengo 30 años. Estoy esperando a la que va a ser mi mujer. Digo, uy, Señor, ¿quién será el afortunado que se va a casar con este, la afortunada que se va a casar con este hombre? Porque eso es un privilegio, hermano. ¿Y cuántas mujeres hoy en día no están abandonando a sus maridos? ¿Por qué? Y óigame bien esto. Porque hay un demonio que ha salido por el mundo, que está convenciendo a las mujeres. Oiga bien esto. Las está convenciendo de que su esposo ya no sirve, no va a progresar, no va a salir adelante, no va a ser bueno. Y les hace enamorarse de cualquier culebrero que pasa por el lado. Porque les echa un cuento como el de los culebreros. Y les endulza el oído y le dice, mamita, mi amor, mi cielo, papito o mamita, mire que su marido no la quiere, yo sí la quiero. ¿Qué hace usted con ese bobo? Déjelo y véngase conmigo. Y yo he visto mujeres dejar a su marido de 30, o de 25, o de 20, por uno de hasta de 56 años. Y he visto mujeres mayores yéndose con muchachos jovencitos de 20, 22 años que podrían ser su hijo, y se van locas creyendo que es que él se enamoró de la belleza de modelo que se está llevando. No, es un demonio. Porque a la vuelta de 5 años o de 4 años, ese hombre va a voltear a mirar a esa mujer y le va a decir, usted es una vieja y usted es una pervertida, porque usted ya pudiendo ser mi mamá, usted se acostó conmigo y si usted hizo eso conmigo, ¿qué no va a hacer más adelante? Yo mejor la dejo a usted. Usted ya está muy escurrida, está muy vieja, llena de arrugas, y la va a poner a llorar, a berrear, como dicen por ahí. Arrepentida de abandonar a sus hijos, de abandonar a su marido por un hombre que no es nada suyo. Porque eso es lo que hace Satanás, destruye. Y luego la gente está convencida de que ya ganó, que con este sí, téngale, mi hijo, bien el siguiente golpe. Y se queda sin el pan y sin el queso. Se queda sin nada. Van a salir 200 millones, así como estos que he mencionado, más perversos. Y si ahora se está haciendo todo esto que yo estoy contando, ¿qué no se hará cuando salgan estos 200 millones de demonios? ¿Qué no se verá? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y le damos gloria a Dios porque hay un pueblo que se guarda, porque hay un pueblo que quiere cambiar, un pueblo que está hastiado, que está cansado de tanta porquería. Capítulo 9, prisiones eternas, verso 2, y abrió el pozo del abismo. ¿Y qué subió del pozo? Humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Quiero decirle que ese humo, o que se ve como humo negro, humo espeso, oscuro, es la nube negra de demonios. El hermano Luisemio Ortiz, fundador de esta misión hace algunos años, este hermano, un hombre muy entregado a Dios, él orando, Dios le mostró una nube negra también. Y mientras él oraba, yo le he contado varias veces, él estaba orando y mientras él oraba, él veía la nube negra, una nube negra que se acercaba y se acercaba. Mientras él oraba, le decía, Señor, viene tormenta, ¿qué viene, Señor? Mira, ¿qué es eso? Y el Espíritu Santo le dijo, observa bien, porque te voy a mostrar lo que es la nube negra. Y él, en el espíritu, no se sabe, o si en el cuerpo, el hermano Luis M. Ortiz, Dios le permitió ver lo que era la nube negra. Y cuando él avanza y llega donde está la nube negra, hermano, él empezó a acercarse y lo que venía, hermano, era una nube de alas negras, de criaturas inmundas, asquerosas criaturas que venían volando. Y eran tantas y tan pegadas la una a la otra que era como una nube negra porque tapaban el sol. Y se veía negro de la cantidad de demonios que venían. En estos días estaba liberando una hermana aquí de la iglesia que un demonio la estaba atacando horrible. Un demonio que se llaman incubos, que vienen a pretender tener relaciones con las mujeres en la noche o en el día. Son demonios, los demonios no tienen sexo, simulan el sexo porque no tienen sexo. Y venía a aprovecharse de la mujer y hacerla sentir que estaba con un hombre. Pero un demonio, así también hay demonios que salen y le ponen sueños a los muchachos. Y ellos creen que están durmiendo en el sueño con una mujer y es un demonio. Y cuando esa mujer vino y estaba llorando por ella hace no menos de 15 días aquí en la iglesia, cuando ella empezó a verlo, me dijo, pastor, lo estoy viendo. Dije, ¿qué estás viendo? Me dijo, estoy viendo al demonio que me ha hecho daño. ¿Cómo es? Me dijo, mire, tiene garras, tiene patas como un animal, como una cabra, como un chivo. Y aquí en la parte de acá, tiene las alas como un murciélago. Los brazos son larguísimos y los dedos son larguísimos, con uñas larguísimas. Y el rostro es un rostro horrible, como un perro, un murciélago, algo así. Y es muy horrible, y me mira muy feo. Y ese es, yo lo he visto antes, pastor, yo lo he visto. Él se acerca a mi cama y me toca y me quiere violar. ¡Cuántos demonios! Y juntos todos ellos forman una nube negra. Yo he visto también los demonios. Y puedo decirle que es verdad. La Biblia menciona que son criaturas horribles. Veamos dónde dice eso. Al nombre de Cristo sea la gloria y la alabanza. Hay gente que juega con fuego y así nomás. No saben quién es el que está parado ahí. Usted se va a acostar con su noviecita y ella se ve tierna y bonita y tentadora, pero lo que está sentado al lado de los dos son criaturas infernales empujándolos, metiéndole pensamientos, metiéndole cosas para que ustedes caigan en fornicación. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y cuando el Señor dice que al hermano Luis M., haciendo aquí también un alto, le dijo, mira qué son. Y eran nubes de demonios que llevaban un letrero adelante que decía desánimo. Era un ejército de demonios que habían salido a desanimar a la gente cristiana para que no buscara a Dios. Pero aquí, estos salen para violencia y maldad y perversión. Y dice, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder, ¿quién? Los escorpiones de la tierra. Algunos de ustedes recuerdan un pasaje de la Biblia que dice, creo que es en Lucas, capítulo 9, capítulo 10, que dice, he aquí os doy poder de pisotear serpientes y escorpiones. No es que Dios nos ha dado poder para cada vez que veamos un escorpión, porque usted sin tener poder de Dios, y no va a la iglesia y usted mata a un escorpión con el pie, o mata a una culebra de una patada, si es así de valiente. Pero aquí se habla de espíritus malignos, que la Biblia los hace o los compara con serpientes y escorpiones. Y dice el Señor, os doy poder contra espíritus malignos, o sea, contra espíritus diabólicos, que lo llama serpientes o escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Salen estos demonios, ¿y qué salen a hacer? Vea conmigo, por favor. En el capítulo de Joel, si usted ve, por favor, un segundito antes. Capítulo de Joel 2, versículo 4 al 10. Joel es un libro del Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, más adelante está el libro de Joel, adelante del libro de Oseas. Joel capítulo 2, vea conmigo hermano el versículo 4 al versículo 10. Joel capítulo, repito, 2 del verso 4 al 10. ¿Cómo era el aspecto de esos demonios? Aquí habla de que salen criaturas, ¿cierto? Salen criaturas. Dice así, y habla de día de tinieblas, un día oscuro, y vienen cosas terribles. Verso 4, su aspecto, ¿cómo lo denomina Joel? Su aspecto como aspecto de caballos. Ah, pastor, no son como usted dijo, como murciélagos, pero ahí dice que como gente, vea, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, ¿y a qué salen? Dispuestos para la batalla, y dice la Biblia, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Oiga, tremendo es eso, ¿cierto, hermano? Y mire también, más adelante el capítulo 9 que estamos leyendo, vuelva al 9 de Apocalipsis, ¿qué misión tenían? Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que durante esa época también va a haber gente, hermano, que sea de Dios, porque se van a arrepentir en la tribulación muchos, pero otros van a tener ese sello del anticristo. ¿Qué es el sello del anticristo? Una marca que se le va a colocar en la frente o en la mano derecha. Aquí hay gente que está marcada ya, ¿cierto que sí? Pero para Dios, no para el diablo. ¿Cuántos están marcados con el sello del Espíritu Santo? ¡Amén! La Biblia dice que si usted tiene a Jesucristo, usted está marcado con el sello de Dios. Conoce Dios los que son suyos. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice que es para que dañen a todo lo que tenga que ver con hombres que no estén con el sello de Dios. No le hacen daño ni a quién, ni a los animales, ¿cierto? Ni a cosa verde. Dice que tampoco ni a la hierba, sino solamente a los hombres. Bueno, específicamente a los animales, no lo veo claro, pero sí está ahí que a los hombres es que les va a hacer daño. Mire conmigo el 5, por favor, iglesia. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Y cómo era el tormento de ellos? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea que era un dolor terrible, hermano. Quiero decirle que están saliendo en este momento armas nucleares, armas biológicas. Y entre las armas biológicas está una arma que ya la han mencionado muchas veces, y varias se han probado, muchas de ellas como el gas mostaza y otras más que han matado a millones de seres humanos sobre la tierra. Pero hay un gas, o más bien un virus letal, un arma biológica que hace que cuando esa bomba que contiene eso caiga o se ha derramado ese líquido en alguna parte, en algún aeropuerto, se muere todo lo que esté vivo en cuanto a seres humanos, pero quedan los edificios buenos. Quedan las plantas, las frutas, las cosas que se pueden consumir, quedan buenas. ¿Con qué propósito en la guerra? ¿Para qué es eso? ¿Por qué morir los hombres y no la comida, hermano? Porque los intereses de la guerra son apropiarse de los botines, de la riqueza de las naciones, pero destruir a los seres humanos. Ya han sido probados. Hay vacunas. Yo en estos días me vacuné. No contra la rabia. No me vacuné contra nada. Eso ya me vacunó Cristo, alabado el nombre del Señor, y me estoy recuperando, bendito sea el nombre del Señor. Pero me vacuné en estos días contra la influenza, que es esa enfermedad que le da a usted, hermano, debilidad en las piernas, dolor de huesos, le da vómito, mareos, fiebre, parece que fue una gripa intensa, y se puede convertir en una gripa también muy intensa. La influenza está atacando, y hay vacunas gratis. Yo fui y me vacuné, pero el Señor me puso que yo orara antes de aplicarme la vacuna, porque le voy a decir algo, y no porque yo desconfíe de todo el mundo, pero sí estoy enterado que existe una guerra secreta. Una guerra secreta en la cual a la raza humana le están metiendo cosas secretas con la disculpa de las vacunas y con la disculpa de los tratamientos. Mucha droga que se está vendiendo cumple con el propósito de sanar o ser un alivio para esa enfermedad o un tratamiento para esa enfermedad que tiene. Pero hay sociedades secretas y hay laboratorios que trabajan para sociedades secretas cuyo propósito es producir endemias o pandemias, es decir, problemas a nivel mundial, para que la persona, si hoy no se enferma de eso que le están aplicando, le meten otra cosa para que después se enferme de otra y dependan de ese laboratorio, dependan de esa gente. Hay gente astuta que está metiéndole, que está reprogramando, haciendo cosas con el cuerpo de los seres humanos para que adelante la humanidad se vea dependiente de un hombre, de una marca, de un laboratorio o de un tipo específico de droga. Entonces yo fui Y me dijo la muchacha, señor, lo vacuno. Le dije, listo, póngame la vacuna. Pero primero hice una oración. Señor, si aquí dentro de esta vacuna hay algo, hay alguna cosa perversa, secreta, programada ahí, para hacerme daño a mí adelante, dice la Biblia que aunque bebieren cosa inmunda, dice que no nos hará daño, no nos destruirá. Así que yo le dije, Señor, si me va a detener las gripas y la influenza, úsala, Señor. Pero si lleva otra cosita por ahí, quémala. Y con alegría le puse el hombro a la muchacha que ni me dolió. No supe a qué horas me inyectó. Así que, hermano, vaya y vacúnese contra la influenza. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vacúnese contra algo mejor. Vacúnese contra el ataque de los demonios y la obra satánica más terrible que hay en el mundo entero, con la sangre poderosa de Jesucristo, que si lo cubre a usted y lo llena en su vida, usted no será atacado, pues tal vez sí, pero no lo va a destruir. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano y dele gloria al que vive para siempre. En la parte final, hermano, dice la Biblia que en aquellos días la gente va a buscar la muerte. Y la guerra va a ser así. Las guerras que van a ocurrir, se muere la gente, entran los ejércitos con gas, preparados para resistir los gases mortales, se colocan sobre sus bocas aparatos especiales y entran y los cuerpos muertos y contaminados, pero recogen todo lo que sea de valor. Versículo 6, 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Es decir, dolores muy terribles, pueden ser enfermedades biológicas, producidas con armas biológicas, perdón, y el verso 6 dice, y en aquellos días, lea toda la iglesia, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vea conmigo ya para terminar casi Mateo 24, 21. Evangelio según San Mateo, bendito y alabado el nombre del Señor. Mateo dice así, capítulo 24, que trae un anuncio de los eventos del porvenir, de las cosas que van a acontecer o a pasar. Capítulo 24. Dice en el versículo 21, al respecto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, dice la Biblia, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, va a haber gente que se va a convertir durante esa época, pero otra gente va a sufrir mucho. Pero si usted es cristiano, esto no le va a hacer daño. Lea cómo son esos demonios. Lea, por favor, cómo son esos demonios. Que se lo había prometido, capítulo 9, versículo, por favor, 7 y 8 y 9. El aspecto de las langostas. Ahora usted se va a dar cuenta que no son langostas de estas que se comen la cosecha. Son seres, criaturas diabólicas. Lea. Coja su Biblia. Mira el que está al lado y dígale, déjeme ver la Biblia. Para que por lo menos usted se acuerde dónde está. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante, ¿cómo lo leímos en Joel? Y aquí también dice, ¿semejantes a qué? A caballos preparados para la guerra, porque son trompetas, juicios de Dios. En las cabezas, ¿qué tenían? Tenían como coronas de oro. ¿Como coronas de qué? De oro. Eso es, hermano, es que son, bendito sea el nombre del Señor, dice así, coronas como de oro. Eso habla, hermano, de que tienen mucho poder, mucha ambición de poder. Sus caras, ¿cómo eran? Sus caras eran como caras humanas. ¿Cuántos de los que están aquí, cuénteme en verdad? No me eche cuentos de que fue un sueño. Si usted en verdad ha visto un demonio, levante la mano. Los que han visto los demonios, levanten la mano. Los que han visto los demonios. Vamos a preguntarle solamente a tres. A ver quién se pone de pie y yo le pregunto brevemente. Ahora se acabaron los valientes. ¿Cómo los ha visto? Ella es mi madre. Diga, ay, ya la tiene comprada, ¿no? Claro. Es mi madre. Me costó harto trabajo que se convirtió al Señor. 7 años orando y se convirtió. Que me estuvo atormentando por muchos años. Cuando yo entonces empecé a buscar del Señor, porque empecé a escuchar la palabra del Señor, y ese demonio era un demonio con una cabeza grandísima. Y bajitico, y su aspecto era muy horrible, pero la cabeza era supremamente grande, y el aspecto era bajito y feo, Y lo vi cuando salió, ya nunca más volví yo a sentir ese demonio cuando llegaba allá a mi cama. La atormentaba a ella por un tiempo, es cierto, yo supe eso. Madre se levantaba gritando en la noche, gritando, hasta que ella recibió al Señor y fue libre de eso. ¿Quién más ha visto acá también demonio? A ver, otra persona. Que sepa que estamos hablando de seres reales, criaturas reales, gente que dice, ah, esos cuentos de los pastores, a ver si uno se asusta. ¿Cómo no que voy a dejar a mi otra mujer que tengo? ¿Cómo no? Para darle gusto al pastor. No, no me dé gusto a mí. Dese gusto usted mismo de irse al cielo. Hermano, yo los veo cuando, ahora ya no tanto, pero yo los veo cuando estoy orando. Se me presentan, son muchos, diferentes, pero son horribles. Horribles, horribles, que yo no estoy buscando una película que yo los vi en esa película. Y yo le dije al hermano que nos dio esa película, le dije yo, hermano, yo he visto esos demonios cuando estoy orando, pero es que son horribles, horribles. Gracias a lo que dice nuestra hermana Esperanza, mire que ahí hago con esto también un apunte importante. Es curioso, pero eso mismo que dice ella me lo han dicho muchos cristianos y lo he visto en otras partes. Parece que la gente que trabaja con películas de terror y series de demonios y todas estas cosas, los creativos, los ilustradores y los creadores de estas criaturas, parece que tienen una gran influencia los demonios sobre ellos, y muchos han llegado a pintar realmente criaturas como son. Una tercera persona ya, un hombre por favor, porque son todas mujeres, entonces solo el diablo se les aparece a las mujeres. Vamos, gloria al que vive para siempre. A ver, un varón que haya visto espíritus malignos, un varón aquí. Hay uno acá, bueno, gloria a Dios, venga hermano. Tranquilo, ¿alguna vez ha tenido esa experiencia? Sí, antes de ser cristiano. Una noche entró al cuarto donde yo estaba durmiendo. El cuarto de la puerta era altísima. La luz de la sala estaba prendida y cuando se paró, lo sentí que venía desde la parte de abajo de la casa, caminando. Cuando se paró al frente de la puerta, tapó la luz de la sala y luego se entró. Era igual de alto a la puerta, como de más de 2 metros. Parecía que tenía cara, pero no era cara. Parecía que tenía manos, pero no era mano. Era como una especie de niebla, algo horrible, una niebla oscura, y se metía en la tierra y volvía y salía. Y luego caminó nuevamente y se fue y se retiró. Gracias, hermano. Son de muchísimas formas, hay con formas de niebla, como un humo negro como el que usted acaba de ver allí, también con formas humanas como estos que están viendo, y algunos de ellos tienen rostros como de hombres y figuras también como de animales, como animales antiguos, como bestias inmundas. No sé si hay algún jovencito, alguna jovencita que lo haya visto, porque de pronto falta un representante de los jóvenes aquí antes de que terminemos hoy. Un joven que los haya visto, una jovencita que los haya visto, otro que esté comprado por mí. Bueno, que eso es que la gente es así. Una vez predicando en televisión me llamaron y me pegaron un insultado. Dijo, usted tan bueno que acomoda todo, ¿no? Se arregla con la gente, porque es una liberación que presenté en televisión. Y decían, qué papelazo que le puso a hacer a esa mujer para decir que tenía un demonio. Santo, el diablo cómo endurece los corazones. ¿Cómo lo ha visto? Yo he tenido la oportunidad de verlos. Su aspecto es como de un caballo alargado. Tienen orejas como los de un caballo. Y como la mitología antigua, parte del cuerpo de ellos para acá, tienen patas de caballo, es musculoso y tienen unas alas inmundas. Ellos se me acercaban a la cama. El pastor ahorita comentó una cosa, que los demonios hacen actos sexuales, esa mujer era yo. Lo que dijo el pastor. Ellos, yo le decía al pastor cuando ese día que él hizo la liberación, se acostaba conmigo y hacían el acto sexual conmigo. Al otro día amanecía vuelta a nada. Y son horribles. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Pero hermano, ¿de cuánta cosa hay que la gente ignora, hermano? La gente, hay gente que solamente cree, ni siquiera cree lo que ve delante de las narices, hermano. Porque hay gente que ve lo que ve y todavía no cree, hermano. Pero así como hay ellos, hay ángeles de luz. Hay seres celestiales, ángeles preciosos enviados por Dios para guardarnos, hermano, pero no invoque ángeles, invoque a Dios y la preciosa presencia de Jesucristo, que cuando llega no hay demonio que se quede ahí, hermano. Cuando llega el Señor, cuando el Señor está en nosotros, cuando estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, los demonios tiemblan, hermano, sienten terror. Esto no es para amedrentar a nadie ni para asustar a nadie, pero le digo, si usted quiere ser libre de todo poder diabólico y ser libre de los juicios que vienen en estos tiempos difíciles, ya para terminar hoy, quiero decirle que solo la sangre de Cristo Jesús le libra de este mal. Lea conmigo, por favor, póngase de pie en esta parte final. Dice la Biblia, lo que también mencionaba la hermana, que tienen caras como caras humanas, dice el capítulo 8. ¿Cómo tienen los demonios el cabello? Capítulo 8, muchos demonios, no todos, tenían cabello como cabello de mujer. Pare aquí, ¿cabello como de qué? O sea que la Biblia dice que hay cabello de mujer y cabello de qué. Claro, porque si la Biblia dice cabello como de mujer, quiere decir que la Biblia hace diferencia entre el cabello del hombre y el cabello de la mujer. ¿Y cómo es que pintan a los demonios del rock? Con el pelo largo. Y a otros calvos, pero con el pelo largo. ¿Por qué cree usted que todo el rock, cómo es el rock? Con el pelo bien largo, dice la Biblia. Bien largo. ¿Y su rostro qué dice terminando de leer? Yo se lo digo porque yo fui rockero como 20 y pico de años y yo vi demonios en el rock. Yo le cantaba al diablo también, los hermanos conocen el testimonio. El versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Quieren hacer, hermano, eso de leones, habla de veracidad o de querer ser fuertes. Tenían corazas, corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas, algunos tienen alas, era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían, dice la Biblia, colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. También puede hacer referencia a armas nucleares, cabezas, ojivas nucleares preparadas con armas terribles que pueden destruir a la humanidad. Pero sí habla de seres y criaturas que influyen sobre estas cosas, porque lo confirma el versículo 11 cuando dice, lea conmigo, y tienen por rey. ¿Quién es el que manda sobre ellos ahí? Sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa, es un ángel satánico del abismo que se llama destructor. Y en griego, ¿cómo se llama en griego? Apolión. Y en griego, Apolión, un ángel satánico del abismo que es destructor. Por eso usted ve en Proverbios 30, 27, y ahí finalizamos, continuamos el capítulo 9, el próximo servicio. Proverbios 30, 27, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Proverbios 30, 27 y Malaquías 3, ya le digo el versículo. Dice la Biblia. Habla de langostas que no tienen rey, ¿cierto? Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Así que estas langostas no son langostas de las otras, son seres, criaturas, porque sí tienen rey. Y vea ustedes Malaquías, al nombre del Señor sea la alabanza. Dice la Biblia que cuando uno es fiel con el Señor en todo, en su vida de santidad, en su servicio, en su ofrenda al Señor, en la ofrenda al Dios del cielo, en el diezmo. Dice el versículo, lea el versículo 10 por favor. Capítulo 3 de Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, ¿qué dice el Señor? No, dice que Él nos va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Y qué va a hacer? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Y por ser fieles al Señor, ¿en qué nos ayuda el Señor? ¿En qué nos ayuda el Señor? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ese devorador es el espíritu de Apolión, que destruye lo que Dios le quiere dar al pueblo cristiano evangélico. Reprenderé por vosotros al devorador. Y lea toda la iglesia, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermano, sí hay ejércitos de demonios destruidores, pero van a salir más durante el periodo de la gran tribulación. Vamos a cerrar nuestros ojos, y si alguien aquí en esta mañana siente que Dios le ha hablado a su vida antes de salir, y siente que hay espíritus que lo están atacando, espíritus de violencia que lo están incitando a algo desagradable a los ojos de Dios, si usted ha sentido que desea maltratar, o usted ha sido también maltratado, usted ha sido violentado, o usted ha sido atacado por cualquier espíritu que lo molesta en la noche, si a usted lo están molestando, venga, yo quiero orar por usted. Aquí ya escampó, el sol empezó a salir, y el sol de justicia que es Cristo está aquí para usted. Jesucristo es el Señor, es el Salvador, no es la religión, es Jesucristo. Venga, vamos a orar por personas que sienten orar, que yo puedo orar por usted, y sea libre de todo ataque, sea libre de poderes de la hechicería y la brujería, porque quiero decirle que hay también brujería, y demonios inmundos salen por obra de servidores de Satanás, que son servidores humanos, practicantes de la santería, el vudú, la hechicería, la magia, parapsicólogos, aparentes consultores que prometen hasta con la Biblia en la mano que van a ayudar a la persona, pero son servidores de Satanás, que envían poderes demoníacos y ofrecen sanidades, traer al ser amado en no sé cuántos días, solucionar el problema, desalarle la casa, pero no son sino poderes satánicos. Padre, en esta preciosa mañana, al terminar la mañana también y al terminar este servicio, nosotros estamos hoy presentes delante de ti, Señor, y necesitamos de ti ayuda, alivio. Han salido cosas que atacan nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, amigos, y queremos ser libres de eso. Guárdanos, protégenos, santifícanos, Señor Jesús. Dile conmigo: Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, no tengo otro Dios, tú eres el Dios de mi vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y quiero que tu Espíritu Santo me tenga sellado hasta el último momento, que mi nombre esté escrito en tu libro de la vida. Nunca me borres de allí, Señor. Hoy quiero, Señor, usar la autoridad que tú me has dado para pisotear serpientes y escorpiones. Cualquier poder demoníaco que pretenda hacerme daño, yo te pido que sea retirado de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, úsame ahora. He sentido opresiones, he sentido ataques, Padre, pero en el nombre de Jesús vengo para ser libre. Y esta mañana, si hay ataques de brujería contra tu familia, contra tu casa, si hay alguno que lo esté atacando la brujería a un familiar, venga aquí y represente a su familia. Si hay alguno que sienta que a su familia lo están atacando con brujería, venga y represéntelo aquí y ore por él. Padre, mira, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros sabemos que existe un reino de la maldad, pero existe uno mayor que el que está en el mundo, y ese es Jesucristo que está en nosotros, y ese poder es mayor que el que está en el mundo. Y yo vengo en el nombre de Jesús contra todo plan que Satanás ha lanzado, todo poder diabólico que el diablo ha lanzado contra estos o contra estas, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos, contra siervos de esta o tal vez de otra congregación que oye este mensaje de Apocalipsis 9. En el nombre de Jesús, yo vengo contra ti, espíritu inmundo, quienquiera que tú seas, espíritus enviados por hechicería, por la brujería, por la santería, por maldiciones lanzadas por familiares o amigos o allegados o desconocidos, declaro vencido ahora, en el nombre de Jesús. Suelten ahora mismo todo hombre o mujer que esté aquí expuesto a esta palabra. Cualquier persona que esté expuesta a la palabra de Dios hoy, reciba liberación. Padre, escucha mi oración. Tú sabes, mi Padre, que yo te he pedido que cuando yo ore en la iglesia, que cuando ore por alguien, Señor, los demonios no resistan, no por mí, sino por tu misericordia y por tu gracia. Así que te pido, Señor, que aún en medio de mis defectos tengas a bien limpiar, sanar, romper cadenas. En autoridad del nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo contra todo ataque perverso, contra toda forma de malicia de las tinieblas. Destruyo ahora mismo la atadura que hay en tu vida, destruyo el poder que ha querido hacerte daño. La cadena que te ataba la declaro rota, la malicia que te ataba se va, en el nombre de Jesús de Nazaret, sello del Espíritu Santo. Tú sabes los que son tuyos, mi Señor, mi Rey precioso. Aquí no puede la polión dañar, ni destruir, ni acabar, porque lo que tú nos has dado, Padre, es, Señor, para que te glorifiquemos. En el nombre de Jesús, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, Padre, sean libres ahora de poderes diabólicos. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese hombre? Si estás tú oyendo este mensaje ahora, yo declaro que esta palabra toca ahora mismo lo profundo de tu corazón, hasta el tuétano de los huesos. Si hay una enfermedad de cáncer que te lanzaron, Si hay una enfermedad maligna, un tumor, si existe algo allí que que pusieron, en el nombre de Jesús sale, lo desarraigo, la brujería queda aniquilada, el poder de Dios es mayor, la sangre de mi Cristo ahora mismo cubre, cubre, cubre tu vida, cubre tu vida. Te has entregado a Él, te has confiado en el Señor, no serás avergonzado. En el nombre de Jesús hay ataques contra jóvenes, hay ataques contra jóvenes, hay ataques contra jovencitas, por la sangre de Jesús, suelta, suelta, suelta, suelta ahora mismo, poder diabólico y oscuro, te ato, te encadeno, te someto debajo de mis pies, Rebeque y Amazoa, poder de mi Dios, poderoso, vencedor eres tú, Cristo hermoso. Derrotamos ahora mismo, porque tú lo derrotaste en la cruz del Calvario, este ataque impío, este ataque diabólico y perverso, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, unción de Dios, quiebra el yugo. Ordeno ahora mismo que todo espíritu demoníaco, principado, gobernador de las tinieblas, potestad de Satanás, huestes de maldad, demonio inmundo enviado contra cualquiera de estos que oyen este mensaje, les ordeno que suelten a ellos, a su familia, que quiten sus manos de sobre ellos y declaro liberación ahora de lo alto sobre ellos. La sangre de Cristo tiene poder y hay liberación en esta mañana, en esta iglesia. Hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay libertad, hay fuego de Dios que quema, hay la unción preciosa que desciende de lo alto sobre tu vida, y la unción quebranta el yugo que hay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, toda esa maldad, todo ese terror que ha salido, todo ese temor que ha salido para perseguirte, ese miedo que has sentido, yo lo declaro fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Temores, depresión, ansiedad, angustia, estrés, violencia, grosería, inmundicia, desviaciones sexuales, perversiones, malicia de las tinieblas, caen ahora debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Son librados los niños, son librados los hombres, las mujeres de esta congregación y de los que oyen este mensaje, y por la sangre de Cristo ordeno que se vayan al pozo del abismo ahora. Dile tú con tu propia voz: se va de mi vida, no tienes derecho de tocarme, te prohíbo que toques mi casa, diablo miserable, te prohíbo que toques mis hijos, te prohíbo que toques mi esposa, te prohíbo que toques mi hogar, te prohíbo que toques mis finanzas. Se ha destruido mi familia, se ha destruido mis finanzas. Él dijo que Él enviaría y destruiría al que se ha devorado el producto de mi finanza. El destruidor, el Apolión, también se va. Suelta las finanzas de la iglesia, suelta las finanzas de estas personas, que lo que ellos trabajen no lo pierdan, no lo desperdicien, no lo destruyan, enemigo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Envía esta palabra, Señor, envía esta palabra, envía esta palabra, no regresará vacía. Escucho, Señor, los gritos de los demonios, veo el como Él se estremece debajo de los pies nuestros padres. Miro cómo, Señor, ese ángel de muerte se estremece de rabia y de furia mientras oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy declarando esta preciosa, Señor, manada de ovejas limpias, purificadas, santificadas, sumergidas en la unción del Santo. Gracias, Señor. Dígale: soy libre y te prohíbo que toques mi cuerpo, ni mi casa, ni mis hijos, ni mi vida, ni mis posesiones que Dios me ha dado. No me las tocas, diablo, en el nombre de Jesús. Creo en Cristo Jesús y salgo hoy más libre que nunca, en el nombre de Jesús. Diga al débil: fuerte soy. Dile: fuerte soy, Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese aplauso grande para el victorioso Rey de los Santos, que murió por nosotros y resucitó el tercer día. Bendito sea el Señor. Hosana, aleluya. Qué lindo es el Señor. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.